Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Y pasan los años, cambian las generaciones, crecen o decrecen las melenas, cambian los tiempos, surgen mil y un estilos, pero al final, las camisetas más míticas y que más nos asocian a todos con un movimiento, con una manera de ser e incluso de pensar, no deja de ser siempre la misma, la de la imagen de Eddie guiñándonos un ojo gamberro y diciéndonos, ven a mí, una vez más. Rafa Bassa. Searching for the ride. Sometimes when you Chechu, como hemos dicho, el momento más complicado de los Maiden. Bruce se ha ido, hay que cambiarlo, hay que buscar sustituto. Y claro, empiezan pues las loterías, ¿no? Empiezan a surtir nombres. Hay nombres, bueno, de todo tipo. Michael Kiske incluso se nombra. Steve Grimmett, ¿no? Que había estado pues con Grim Reaper, un grupo británico de heavy metal. Incluso con Onslaught, una banda de thrash metal. Sonaba bastante fuerte. Incluso brasileños como Edu Falassi, como André Matos, el fallecido André Matos. Y también sonaba así de fondo una vuelta de Paul Di'Anno, cosa que prácticamente todos veíamos casi imposible. Y Blaze Bayley, poco íbamos a imaginar que ese chavalín acabase en las filas de Maiden. Tú, que en esa época que estabas viviendo como yo el tema, una, ¿por qué te decantarías? Y la otra, ¿tú qué pensabas que ocurriría en Maiden? Uf, vamos a ver, tantas cosas que contar sobre este tema. Bueno, luego nos vamos a poder centrar mucho más en Blaze Bayley. Pero, a ver, a mí la jugada de Steve Harris, que luego podremos entrar a analizar más en detalle, bueno, se decantó por un vocalista distinto, ¿no?, de Bruce Dickinson. Había dos opciones, ¿no? Oírte, bueno, digamos que podría haber tres opciones, que era oírte un poco a lo mismo, buscar una especie de sustituto barra clon, o irte al extremo contrario, o irte a algo intermedio, ¿no? Bueno, pues él se decantó por ir a lo contrario, ¿no? Estamos hablando de un cantante con un registro vocal, pues que no tiene nada que ver con el de Bruce Dickinson. Sobre el proceso de selección, que también hay muchísimo, muchísimo que contar, porque luego aparte el hecho de que el propio Steve Harris y los propios Maiden no hayan querido hacer público cómo fue el proceso, ha alimentado pues el halo de leyenda y los rumores en torno a todo este tema, ¿no? La verdad es que, bueno, hay maidenólogos que se han encargado de hacer un exhaustivo proceso de investigación, y además con toda esta perspectiva que nos da el tiempo, ¿no?, ya han pasado 25 años, ¿no?, de todo aquello, pues sí somos capaces de ir separando un poco el grano de la paja. A ver, parece claro que, bueno, hasta donde sé, ellos recibieron como alrededor de 1.500 cintas, porque fue un proceso medianamente abierto de candidatos. Dice Harris que escuchó todo. Bueno, habrá que creerlo, 1.500 son cintas, son muchas, pero habrá que creerlo. Y que de ahí empezó a hacerse una criba, ¿no?, que quedó en un número bastante reducido. Y que al final quedaron solamente cinco cantantes, con quienes al parecer hubo un, bueno, se les hizo firmar, ¿no?, un contrato para que todo eso quedara en casa, ¿no?, y que no trascendieran los detalles. Supongo que algo de eso debe haber cuando verdaderamente hay muchísimo silencio en torno a todo este tema. Has mencionado, por ejemplo, a Michael Kiske. Preparando este programa, de hecho, tenido ocasión, ¿no?, de escuchar una entrevista en la que él lo desmiente rotundamente, que de ninguna manera, que incluso él mismo cuenta que se sorprendió cuando estaba viendo un día, no me acuerdo qué canal de musical era, no era la MTV, era otro, anunciando que Michael Kiske iba a ser el nuevo cantante de Iron Maiden, ¿no?, y que flipó. Dice que no, que él ni siquiera se presentó ni se ofreció de ninguna manera, y que seguramente el rumor sucedió porque en aquel momento, bueno, pues Rod Smallwood compartía compañía de management y demás. Pero da una pista interesante que creo que se ajusta bastante a la realidad y que es bastante razonable pensar, ¿no? Dice, Iron Maiden de ninguna manera hubiese aceptado nunca a un cantante que no fuera británico. Exacto. Y esa es la clave. Eso es, ¿vale? Y aquí emerge, por un lado, la cosa un poco nacionalista, que ellos son muy nacionalistas al final, con todo lo que ello implica. Son muy, muy, muy ingleses, ¿no? Y por otro lado, porque hubiera cantado mucho el que no hubiera un acento pues británico ahí, ¿no? De tal manera que eso también nos lleva a hacer descartar que los cantantes brasileños como Edu Falassi o André Matos, de los cuales he hablado, verdaderamente pudieran ser en algún momento una opción de peso, ¿no? Sabemos que de esos 5, esto es un dato muy interesante que yo no conocía hasta que me he profundizado mucho en todo el tema y he ido a fuentes bastante creíbles, que de esos 5 cantantes, aunque Steve Harris siempre tuvo una preferencia desde el minuto 1 sí. por Blaze Bailey, pero no se cerró y quiso conocer otras opciones, esos 5 no solamente fueron sometidos a la prueba de ensayar con ellos, de hacer unos ensayos privados con ellos, sino que incluso quisieron conocer sus capacidades más allá de eso. Es decir, les juntaron durante 1 o 2 días o lo que fueran en la mansión de Harris, donde iban a trabajar en el disco y tal, para ver un poco cómo iba la química, incluso para componer con esos candidatos, o incluso ponerles fragmentos instrumentales y ver cómo desarrollaban la letra y al revés, ¿vale? Y entonces, que al final, y esto también puede hacer un poco entender qué llevó a Maiden o a Harris a tomar una decisión un poco inexplicable como esta, ¿no? Y es que vieron que Blaze Bailey era completo en todos estos aspectos, ¿no? Es como quien hace un examen con diferentes partes y parece ser que él fue el que mostró unas mejores aptitudes, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un tío con una gran técnica vocal, pero luego no les convenció en las posibilidades de entendimiento y de química compositiva que pudiera haber y tal. Entonces, bueno, simplemente quería comentar antes de entrar al trapo del estilo de Blaze Bailey en toda esta parte del proceso de selección. Tú has mencionado el tema de Steve Grimmett, efectivamente debió de estar ahí y de ser uno de los que estuvo en los momentos finales. Dougie White es otro de los que, sin lugar a dudas, y para mucha gente pudo haber sido una opción próxima a Bruce sin ser una copia de Bruce, pero bueno, estar un poco ahí. Dougie White, que ha grabado algunos discos, uno con Yngwie, ¿no? Que yo sí, recuerde, ¿puede ser? Sí, sí, sí, con Yngwie Mastic, se me ha ido de la cabeza. Con Rainbow, me parece que también ha... Con Rainbow. Es una de las referencias. También otro de los que debió de estar ahí en la pomada es el cantante de Clubbing Hope, otra banda británica, clásica británica, incluso aunque sorprendiera un poco por el estilo vocal. Y bueno, simplemente quería comentar esto porque de verdad que profundizando mucho estas últimas semanas en este tema, yo desconocía esta parte, pero me parece además que está muy, muy atada, ¿no? Insisto que parece ser que hay un acuerdo, que incluso puede estar por escrito, y que hace que toda esta decisión esté tan rodeada de silencio, ¿no? Sí, en ese aspecto es verdad el tema de cantante británico, ¿vale? Maiden tenía claro que el cantante tenía que ser británico, por eso Joey Belladonna, que también sonó de los Anthrax, también fue descartado pronto por la mayoría de gente. Y claro, es que en aquellos años se habló de todo el mundo, vamos, solo faltaba que eso hubiésemos sonado tú o yo. Sí, sí, sí, o incluso Oscar de Lujuria o el que fuese, eso está claro. pero vamos a ver, aquí sí que hay un punto clave, ¿vale? Y es que Steve Harris se pone en contacto, antes que nada, con Blaze Bailey y le dice, quiero que te presentes para el puesto de cantante de Maiden. Y Blaze Bailey rechaza esa primera oferta de Steve, no esa primera oferta de entrar como cantante de Maiden, sino de entrar en esa selección, ¿no? Hacer la audición, es cierto. Correcto. Sí, sí. Blaze Bailey dice que no, porque está muy metido en el tema de Wolfsband. Era un grupo que daba buenas sensaciones con ese primer y segundo disco. Estaba siendo bastante aceptado, incluso, bueno, tenían posibilidades de llegar a Estados Unidos. Entonces, la selección de Maiden en un principio es con otros cantantes. Y ahí entra Dougie White, sobre todo, como principal posible candidato a sustituto de Bruce. Es más, eliminando Blaze Bailey, porque había dicho que no en un principio, Dougie White era el favorito de Steve Harris. Y cuando llega el momento ya prácticamente de las fases finales de selección de cantantes, es cuando Blaze Bailey se lo piensa y le dice a Harris, me lo he pensado mejor, quiero entrar en esa selección. Y Harris lo mete de golpe en esa última selección de los 5 o 6 cantantes. Claro, aquí hay ya, bueno, ese pacto de silencio que tú comentabas, Chechu, pero a Dougie White sí que se le ha escapado alguna vez que él ha sido el que quedó finalista con Blaze Bailey. Y que definitivamente... Joder, es que al final es una información que te quema en las manos, claro, ¿no? Y sobre todo, además, cuando tú te quieres reivindicar, si tú has estado y has llegado ahí, joder. Pues, es que, ¿sabes? Chechu, no sé. ¿Sabes que Dougie White estuvo a punto de entrar en Maiden también cuando Blaze Bailey se lo quieren quitar de encima antes de la decisión de la vuelta de Bruce Dickinson. Estuvo pues mira, a punto de nuevo de que le llamaran. O sea, hubo unos rumores antes de la seguridad de que Blaze Bayley era echado del grupo y la aceptación de Bruce Dickinson, de que Dougie White era el que iban a llamar como sustituto para terminar una gira que Blaze Bayley no estaba capacitado en ese momento para terminarla. Bueno, me he adelantado a un hecho, pero bueno, no pasa nada. Es más que nada para hablar un poco de la selección de Blaze Bayley. Definitivamente, yo creo que Steve Harris quiere romper con todo lo de Bruce Dickinson, y yo creo que una de las decisiones que le hacen tomar eso es que es el registro completamente diferente, y entre eso y que es británico y que, bueno, tenían un buen feeling. Luego hay otra opinión importante, y es Dave Murray, y es que dice Dave Murray que le dice a Steve Harris que le encanta la manera en que canta Blaze Bayley Iron Maiden, la canción de Iron Maiden, y eso también a... Bueno, tú sabes que Dave Murray es un apoyo muy importante para Steve Harris. Entonces, bueno, ese tema también... Bueno, podríamos decir que también es un punto importante que Dave Murray tome un poco de decisión y también siga él, que me gusta este cantante también, ¿no? Entonces, todo eso a una que... Bueno, es un apoyo tan importante que es el primordial en esos años. Tanto es así que si en algún momento, y eso ha ocurrido, ¿no?, Steve Harris se ha planteado tirar la voz. La toalla, ¿no? Cuando en el primer momento del flash y del shock de la marcha de Bruce Dickinson, con quien lo consulta es con Dave Murray. Así. ¿No? Estás loco. O sea, no, vamos a seguir adelante y esto lo vamos a superar y no hay ningún problema. Entonces, bueno, sí. Claro, entonces, Chechu, añadémosle que, bueno, van a encarar ese nuevo disco ya no solo con Blaze Bayley a las voces, sino que Martin Birch, por primera vez, no va, bueno, por primera vez desde el Killers, no entra a producir a los Maiden. O sea, estamos en un hecho tan cambiante para todo, incluso cambia tanto que la portada del disco por primera vez va a ser algo no dibujado, bueno, por primera vez como disco, no como single, porque singles sí que tienen un par de singles como con fotos en vez de con ilustración de Derek Riggs, pero este va a ser el primer LP, el primer disco compacto que van a editar con, bueno, con ninos, ¿no? Con muñecos, con un montaje real, por decirlo de una manera, y no ilustrado por ningún dibujante. Sí, es un momento de una ruptura, un cambio de ciclo completo. Y hay que decir que con unos Maiden contra todos los elementos. Es que, claro, se juntaron demasiadas cosas de golpe. Estamos hablando del contexto de la época que no ayudaba nada a una banda como Maiden, que aquí ya sí es cuando sobre todo el heavy metal ha caído ya en barrena y está en sus momentos de más baja popularidad, ¿no? Yo siempre he sido fiel a Iron Maiden, pero es verdad que fue un momento en el que hubo una desbandada masiva. Yo he disfrutado con las bandas que lo estaban petando en ese momento, Machine Head, Pantera, bueno, pero nunca he sido mucho del groove metal, ¿no? Entonces, pero era lo que lo pegaba y era lo que molaba, ¿no? Decir, ¿no?, a mí me gustan estas bandas, o si no, a lo mejor tirar por donde yo tiré, que me refugié en el metal extremo, que vivió unos años impresionantes, ¿no? Tú también los conoces muy bien. Pero es que era un momento en los que casi daba vergüenza decir, no, mi banda favorita, como he comentado antes, es Maiden. Eso por un lado, un entorno y un contexto que no ayudaba nada. La marcha de Bruce y luego la marcha de Martin Birch, que no hay que... estoy muy de acuerdo en que tú lo hayas destacado, porque me parece un elemento crucial por muchos motivos, porque él había ayudado a que Maiden alcanzara la plenitud de su sonido, y porque de alguna manera era un tío que, claro, estaba ejerciendo un poco el papel de meter un poco en vereda hasta donde le era posible a Steve Harris. Claro, era el filtro real de la banda. Era el contrapunto. Entonces claro, ahora llega un momento en el que ya hemos dejado por el camino a las otras grandes fuerzas compositivas y creativas de Maiden, es decir, Adrian Smith, Bruce Dickinson y también se cae Martin Birch. Entonces, ¿quién juega el contrapeso de Steve Harris? No hay nadie. Con lo cual, volvemos al tema del síndrome de la infalibilidad papal. Quedamos expuestos a que lo que diga Harris salga bien. Pero claro, es que a lo mejor no todo lo que él decide sale bien o está bien. ¿Y quién va a estar ahí? Nico, que no ha compuesto un tema en su vida. Dave Murray, que al final va muy límite. Es una pieza importante, pero compositivamente aporta muy poco. Blaze Bailey era un poco el nuevo en llegar, pero al final siempre va a tener que ir un poco a rebufo del otro, de Harris, ¿no? Y Johnny Gers, pues que le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Y claro, y él produciendo los discos, porque al final el papel de Nigel Green, ¿no? Creo que es cuando sí, lo comparte, ingeniero. Pero al final él hacía de ingeniero de sonido en los tiempos antiguos, y bueno, pues es un tío que al final también va a tener una posición gregaria con respecto a Harris, ¿no? Entonces, bueno, son tantos cambios que, bueno, pues que hacía presagiar que fuera todo muy difícil para Maiden y que pudieran meter un poco la pata. Claro, bueno, y aquí se aúna también que Steve Harris no estaba pasando por la mejor época también, lo personal, familiar, sí, ¿no? Claro, él acababa de separarse de la mujer, llevaba un año más o menos. Todo esto da a indicar que estábamos en el momento... Esas cosas no suelen comentarse mucho, claro, pero es importantísimo. Pero son muy importantes, aunque al final no adquieran relevancia de cara a la historiografía oficial. Pero, joder, en tu vida, ¿cómo no te va a afectar que te divorcies de tu mujer? No sé si tenían 3 o 4 hijos y tal. ¿Cómo no te va a afectar? Y todas esas cosas se mencionan muy poco y, sin embargo, son muy importantes y afectan a la persona y, por consecuencia, al músico. Claro, es que se ve desde la portada la oscuridad que Maiden en ese momento estaba pasando, ¿no? Estamos hablando de que es un trabajo hecho por Hugh Saint, que había trabajado, por ejemplo, con Megadeth en discos como Countdown to Extinction, ¿no? Que también lo puedes ver, ¿no? Una especie de fotografía así bastante oscura también, bastante tétrica, bastante apocalíptica. Aquí vemos a un Eddie pues siendo torturado salvajemente, ¿no? Y prácticamente estamos viendo al Eddie que está sufriendo. Bueno, es que es el único Eddie sufriendo de todas las ilustraciones y portadas que ha hecho Maiden. Es como si los mismos Maiden estuviesen intentando reflejar el sufrimiento por el cual estaban pasando, ¿no? Y un L, que encima Blaze Bailey tiene un accidente de moto bastante grave y atrasa la grabación del disco más de medio año, ¿no? Bueno, todo eso unido a que Harris tiene las manos libres para hacer lo que le dé la gana, va a salir un disco muy criticado, pero que antes, si quieres, Chechu, antes de entrar a hablar del disco, vamos a poner ya un tema del disco, el Blood on the Wall Hands. Para ver cómo estos Maiden ya son, aunque sean los mismos en el fondo, vamos a ver que ya son otros, ¿no? Ya sea por la voz de Blaze Bailey, ya sea por la producción que se curra Steve Harris, que es para darle con el gorro con el casco de la moto por todos lados, porque es que, bueno, ya lo hablamos luego si quieres, Chechu. Sí. Pero yo creo que este disco tiene mucha más chicha, tiene mucho más de magnífico disco que de disco tan criticado como ha sido. Me apetece mucho debatir contigo sobre esto porque sé que es un trabajo que aprecias mucho. Yo a lo mejor voy a ser un poquito más crítico que tú con el asunto, incluso aunque me parece también bastante notable. Y bueno, simplemente por meter ahí un poco la puntilla con el tema, me agrada mucho que hayas elegido este tema, porque aunque yo luego me he tirado por otro, al final un poco en la línea de nuestra filosofía siempre, ¿no? De elegir temas que se salen del carril y no coger los obvios, ¿no? Como pudiera haber sido meter el Sign of the Cross o alguno de los singles, pero sobre todo el Sign of the Cross. Pero este tema para mí, cuando salió y durante muchos años, ha sido mi favorito de este disco, ¿no? Al final luego me he ido por otro tema, porque me parecía que podía ser un poco más original, pero este es un tema como que siempre me entró muy bien y me gusta un poco, o me gusta mucho el desarrollo de Ergon. Perfecto, pues bueno, vamos a escuchar este Blood on the Wall Hands, que para mí es un temazo. Thank you. X Factor, hasta ese momento considerado por muchos el peor disco de la historia de los Maiden. Yo creo que todavía empeorará un poquito después, pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno, ¿qué pasa con este disco? Para mí sufre de dos pecados, ¿vale? Dos pecados que quizás más adelante, en la década de los 2000, también veremos en otro disco que para mí es de mis favoritos, ¿vale? Y este disco, el problema que tiene para mí principalmente es la producción. Me parece que la producción es pésima, las guitarras están escondidas, el bajo está demasiado en primer plano. Bueno, la base rítmica con Nico McBrien, la batería está bastante bien, no sobresale tanto como el bajo. Creo que a Blaze Bayley no se le saca todo el jugo como cantante, creo que está demasiado forzado, creo que canta temas que quizás no van al estilo de Blaze Bayley. Y aparte de eso, yo creo que los temas, el pecado más grande ya como compositivo, es que son la mayoría, bueno, no vamos a poner la mayoría, pero algunos excesivamente alargados, sobre todo en el tema de intros y en algunos cambios de ritmo un poquito extraños, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la principal, bueno, las dos principales penalizaciones para un disco que a mí en conjunto es de mis favoritos, tan de mis favoritos que posiblemente está en los 5 discos top, ¿no? Y bueno, para Steve Harris es también uno de sus 5 favoritos, así que bueno, Chechu, yo lo veo desde ese punto de vista en cuanto a composición y producción. Bueno, es que al final es un trabajo considerado bastante de culto para los seguidores de Maiden. Es un trabajo bastante querido por una corriente minoritaria, pero bastante amplia dentro de lo que son los seguidores de Maiden. Yo sobre todo, para mí lo más interesante a la hora de analizar ese trabajo, el X Factor, ya no lo digo solo por lo de Blaze, que por cierto, será interesante que entremos en el tema de si la elección que es otro, lo hemos hecho todavía. A lo mejor hay gente escuchando que lo espera, si fue acertada o equivocada su elección. Pero bueno, pues yo lo que noto es un cambio del paradigma en la composición. Mencioné en el Fear the Dark el tema del Afraid to Shoot Strangers, como de alguna manera había sido un nuevo molde que, bueno, pues como en las fundiciones, ¿no? Haces el molde y luego ya puedes hacer todas las copias o reproducciones que quieras, ¿no? Bueno, pues el molde de algún modo se diseñó en el trabajo anterior y aquí Harris pues lo emplea bastantes veces. Para mí lo peor que veo es, por un lado, que encuentro muy repetitivo el trabajo, porque al final el esquema de muchísimos temas es demasiado parecido, con esa intro oscura, minimalista, que va tranquilito, en la que aparece solamente el bajo. Volvemos otra vez un poco, también encuentro un protagonismo desmedido por parte de Harris. Le veo como con mucha presencia, con un papel como muy en primera línea, ¿no? Se ve un poco individualista desde mi punto de vista y poco colectivismo. Y bueno, repetición de ese molde, ¿no? Desde todos los inicios hay producción muy larga, 2-3 minutos, ¿no? Empieza a moverse un poco el tema. Y luego la parte coreable, que para mí resulta muy cargante, la verdad, porque eso es algo que tengo la sensación de que como funcionó en Fear the Dark y en su versión en directo que hemos mencionado, porque en el tema original no empieza el no, pero sí está lo otro. Y creo que ahí percibe un filón y eso unido a ciertas limitaciones de Blaze Bayley como compositor a la hora de hacer sus líneas vocales, me resulta muy cargante que a lo largo de muchas canciones haya mucho que es algo que vamos a ver luego también en el Virtual Eleven bastante, ¿no? Entonces, bueno, y luego otra cosa que también creo que es una de las de los hechos que voy a achacar y que voy a reprochar mucho a Maiden, que tiene que ver con la extensión, tanto de los temas como del disco en general, ¿no? Creo que este es un trabajo que dura 71 minutos con 11 canciones, algunas ya bastante largas. Y creo que desde este trabajo en adelante Maiden tendría que haber hecho un ejercicio mucho más de selección, ¿no? De discriminar la calidad suprema, la excelencia que se demanda de ellos, de otras cosas que a lo mejor pues no. Creo que desde este momento, incluso en la etapa presente, alargan mogollón los temas y lo que tendrían que hacer es meter tijera y en vez de hacer un disco de 80 minutos podrían hacer un trabajo fabuloso de 40, 42, 45 minutos y sería una pasada. Y no sé, es que no le veo ningún sentido alargar tanto los temas. Pero bueno, esa es un poco mi impresión y alguna cosa me gustará más comentar, pero bueno, no quiero hacer. No, estoy de acuerdo, Chechu. En el tema del alargamiento de los temas, excesivamente repitiendo esquemas es lo que más cansa, ¿no? Porque si es un trabajo progresivo donde haces cambios de ritmo, cambias las melodías y todo eso, pues bueno, me parece correcto, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que muchas veces es repetir por repetir por repetir. Este disco para mí tiene un pequeño defecto, sobre todo en el inicio, ¿no? A mí me parece que Sing of the Cross es un buen tema, pero es un buen tema que quizás a Blaze Bayley no le sienta bien del todo, ¿no? Me parece que el grupo tiene que ir demasiado contenido y esa cabalgada típica de Maiden está demasiado frenada, ¿no? No tiene una velocidad natural de los Maiden hasta ese momento. Me parece un poco forzada, me da la sensación que el tema quieren hacerlo demasiado oscuro, lo hacen relativamente, incluso los cambios de ritmo puede ser que sean un poquito demasiado lentos, no son muy rápidos. Me pierdo, es un tema que me gusta, pero que no termina de convencerme del todo. Y, joder, Lord of the Flies, sí que te digo que es un tema que no me gusta. Lord of the Flies es un tema que no me gusta. Me parece que no está acertado. A la voz de Blaze le va bien, pero como tema de Maiden me deja mucho que desear, ¿no? Incluso lo veo demasiado, como decimos nosotros muchas veces, jarroquero. Sin embargo, Man on the Edge me parece un buen tema, me parece un magnífico tema que Blaze Bayley, pues bueno, da el callo y no está mal. Y Fortunes of War me parece el ejemplo perfecto del problema que tiene este disco. Un intro interminable, pero interminable, que parece que el tema no vaya a arrancar nunca, con un cambio de ritmo demasiado lento, demasiado pausado, demasiado... Que bueno, luego tiene un desarrollo instrumental interesante, pero que como tema no me termina de convencer. Y a partir de aquí, Chechu, a partir del quinto tema, de Look for the Truth, me parece el disco una puta pasada. Todos los temas me parecen una maravilla. Todos, cada uno. Y disfruto como un enano, pero como un enano, me gusta todo. Los cambios de ritmo, me gustan los solos, me gustan las armonías de guitarra, me encanta Blaze Bayley cómo trabaja mucho de los temas, sin ser un gran cantante, sin ser el cantante adecuado de Maiden. Pero tengo que decir que me vuelve loco toda esa parte del disco. Por tanto, hostia, le doy una nota muy alta. Qué bueno. Pues es genial que cuentes esto, porque yo te puedo hacer así ahora un poco a vuela pluma mi análisis. Y bueno, es la magia, ¿no? De la música y de cómo nos transmite cosas distintas, ¿no? Yo creo que es un disco entretenido, ¿eh? A mí me gusta y me parece que coloca a Maiden por encima de casi todas las bandas a pesar de todo, ¿no? Y sin embargo creo que pues es uno de sus momentos menos inspirados. Y por hacer un poco el análisis de las canciones, mira, por ejemplo, creo que Sign of the Cross, que a mí personalmente me convence mucho, a pesar, digamos que es el único tema, fíjate, a 11 minutos, y que sin embargo no digo me sobran partes. Bueno, me parece que bueno, está bien hacer un tema de 11 minutos, pues es admisible. El problema es cuando ya luego empiezas a meter mogollón de 8, de 7, tal, eso ya me cansa. Pero bueno, creo que si Sign of the Cross no abriera el disco, este trabajo, X Factor, no sería tan bien visto. Fíjate lo que te digo. Creo que está muy marcado este trabajo para bien por el hecho de que abra por Sign of the Cross. Si abriera con Lord of the Flies o con otro de los temas, seguramente sería visto como un disco peor, pero de repente, claro, yo creo que a ti dices que no te convence mucho, pero sin embargo... No, me gusta, pero creo que están contenidos, excesivamente contenidos. Vale. Excesivamente pues, contenidos. Creo que si no fuera por el buen sabor de boca que te deja al inicio... Es posible. Tendría peor crítica. Y luego, bueno, pues los dos singles, además, me parece que, bueno, no me... Lord of the Flies, pues es un tema muy típico de Verse. Es que este es un poco el problema que veo en este trabajo. Harry se encuentra demasiado solo, ya, pero demasiado solo porque, en cierto modo... Él quiere. Él está cosechando ahora lo que ha ido sembrando. Ha dejado por el camino a sus otros dos grandes apoyos compositivos, como son Adrian y como son Bruce, y bueno, pues ahora mismo está recogiendo lo que él sembró. Entonces, claro, tiene que apoyarse por un lado en Bailey, que no me parece ningún talento compositivo, al menos de lo que se refleja en X Factor y en Virtual Eleven, aunque creo que luego ha hecho unos discazos impresionantes en solitario. Habría que ver también qué parte hay que atribuirle a su al resto del equipo y a sus guitarras y tal, y a él, pero bueno, pero eso. Y luego Johnny Kers, que bueno, no, quizá ha tenido momentos más brillantes, pero sobre todo a lo mejor más adelante, pero es que él tampoco representa la esencia de Maiden, entonces sus composiciones no son quizá tan representativas de lo que Maiden es y lo que aporta, por tanto, bueno, no sé, no me deja tan buen sabor de boca. Entonces Lord of the Flies es un tema que encima fue elegido, ¿no?, como segundo single, sí, que no me dice nada. Men of the Edge me parece un poco el hermano pobre de Liquid Courtney Dead, de hecho los riffs de guitarra se parecen bastante. Y bueno, salió en su día como single, a mí me resultó un tanto decepcionante y me parece un tema en general menor dentro de la discografía. Y si acaso dentro de lo que me puede aportar X Factor, que como digo es un trabajo con más de mis favoritos, lo empiezo a encontrar en Fortunes of War, ¿no? Que digo, bueno, pues joder, esto es un poco más nuevo, pues qué bien, ¿no? Estos son Maiden en el 95 y me están contando algo distinto a lo que había escuchado, pues qué bien, genial. Una intro así larga, luego ya entra Blaze y luego tiene ya un poco el desarrollo en su vida con las melodías más maidenianas, correcto, está muy bien. Pero claro, me encuentro con que luego esa misma película me la están contando en los siguientes temas todo el rato y se me hace demasiado largo y demasiado repetitivo. Por ejemplo, The Aftermath es un tema cuya primera parte me resulta bastante coñazo, la verdad, y bastante mediocre. Entonces, bueno, y quizá pues eso, lo más salvable del disco me parece que es Blood of the World's Hands. Creo que The Edge of Darkness es un tema bastante redondo. Hubiese sido mi elección natural, bueno, estuve ahí un poco dubitativo entre ese y el que va a sonar luego, pero bueno, es que lo demás, vale, sí, Jazz Men of Heaven, también tiene algún momento, pero no termino de verlo. Otro tema es que, por ejemplo, Bailey me parece que no aporta mucho, Blaze, se me hace muy cansino también los estribillos, que son muy repetitivos, ¿no? Sí, sí, sí. Se limita a repetir un poco lo mismo y lo mismo y lo mismo, y luego vamos a volver eso en Virtual Eleven, ¿no? Entonces, Fortunes of War, Fortunes of War, Fortunes of War, y así un poco con todas las canciones. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me deja un sabor de boca agridulce, quizá más agrio que dulce, aunque hay momentos muy buenos, ¿no? Y sobre todo en las canciones, eso se me hace muy. Se me hace muy cansino eso, ¿no? Al final parece que hay que escuchar 3 o 4 minutos de canción, o 5 incluso a veces, para escuchar el momento guapo ahí de la canción, cuando empiezan a sonar las guitarras dobladas de Maiden. Entonces, bueno, eso es un poco lo que le achaco, ¿no? Que hay como mucha filfa, ¿no? Como mucha paja en determinados momentos. Es que no puedo decirte que no, es que tienes razón en todo. Es que me parece que las razones que das son desobradamente buenas, porque estoy de acuerdo contigo. Pero me entra, no se me hace, o sea, ¿cómo decirte? El esperarme a que suene la parte buena, pues bueno, me convence y aguanto la parte primera, no sé, y a lo mejor en otros temas o en otros discos se me hace la cosa o la espera más densa y más pesada. Y no sé por qué este disco yo tengo, pues bueno, esa. Igual es yo que interiormente también, como te he dicho, yo en aquella época cuando lo escuché, para mí fue un impacto en el sentido decepcionante, ¿no? Un poquito el escuchar unos Maiden más contenidos, el escuchar unos Maiden más oscuros, con un cantante con un registro mucho menor. Todo eso fue muy impactante. Entonces, cuando ya lo escuché el disco profundamente, porque en aquella época todavía escuchábamos los discos muchísimas veces seguidas, pues empecé a detectarle matices y detalles y cosas que empezaron a convencerme y que me gustaron, y que continúo viendo esas cosas positivas hoy en día. Y quizás pues le tengo un cierto cariño y una benevolencia que quizás a otros trabajos, pues a lo mejor siendo de mayor calidad, no les permito, ¿no?, que me convenzan de la misma manera. Pero vamos, claro, a ver. Lo que te puedo decir es que no eres el único, ¿eh? Claro, la verdad, claro, que hay muchísima gente que considera este un trabajo tapado, ¿no?, una joya oculta en su discografía. Y a mí lo que más me gusta, ¿no?, habiendo expuesto nuestras distintas opiniones, es que incluso aunque hagamos lecturas distintas, ¿no?, a ti te gusta a lo mejor más y a mí poquito menos. Donde sí que nos vamos a liar sin ningún problema es frente a aquellos que dicen que esto es una mierda, no, y que los Maiden de este momento que no valían para nada, no, porque de verdad que yo no lo creo. Creo que aquí hay un trabajo con mucha calidad. Sí. Otra cosa, bueno, que a mí me resulte alguna cosa un poquito decepcionante, pero creo que este trabajo X Factor merece muy mucho la pena ser escuchado y defendido. Sí, bueno, sí, yo lo que está claro, Chechu, es que hay tantas opiniones como personas, ¿no? Y eso va a ser complicado en el tema de que no haya gente que se sienta defraudado y que no le haya dado... Yo creo que toda esa gente que critica mucho a alguna serie de discos es porque no han escuchado profundamente un trabajo varias veces, ¿no? Tú sabes que sobre todo si eres un amante del progresivo, el progresivo es una música que a ti no te entra a la primera, más si vienes de otros estilos de música. Quizás, pues bueno, escuchando y adaptándote, pues bueno, empiezas a verle cosas que cuesta mucho ver al principio. Y estos Maiden cuestan mucho de aceptar y adaptarse en un principio. Tú piensa que hablamos... Que me lo cuenten a mí lo del progresivo, bueno, que es lo que es una cosa recurrente, ¿no? Que me comentan con mi proyecto musical, ¿no? Con North of South y me dijo, pero es que, claro, Chechu, está guay, pero joder, es raro de cojones, ¿eh? Claro. Eso me lo han dicho ayer, o sea que... Imagínate, pero tú piensas que el Seven Son no era un disco bien aceptado por toda esa gente que venía de esos inicios de Maiden. Y fue la nueva generación la que ha puesto en su sitio... ese Seven Son, ¿no? También el Seven Son ha sido criticado por el tipo de producción, por el tipo de sonido, por ese concepto de álbum, menos directo, más progresivo. Entonces, claro, imagínate este X Factor. Eso me parece muy interesante lo que comentas, que ya lo dijimos, ¿no? Con el Seven Son, claro. Y que lo que hace es demostrar que los discos siguen vivos después de haber sido editados y que están sometidos a constantes relecturas. Correcto. Y que lo que antes fue malo, para visto desde los ojos o escuchado desde los oídos de la generación posterior, puede ser bueno o al revés. Entonces, bueno, una constante por otro lado que ha pasado, ¿no? con la literatura, ¿no? Que ha habido autores de éxito que lo petaban en un momento y otros que estaban proscritos, y luego ha pasado en inversa, ¿no? Los que han quedado para las posteridades, otros. Entonces, me parece algo muy interesante y muy grandioso de la música y del arte en general. Claro, bueno, y para ver un poco la importancia o lo que marcó a Harris este disco, hay que decir que, antes no lo hemos comentado, pero el Fear of the Dark, un disco relativamente bien aceptado, sobre todo por los fans, ¿no? Que habían renegado un poco del No Prayer for the Dying, solo contenía de los 12 temas, 5 en directo. Y este trabajo tan criticado tiene 7 temas que tocaban en directo. 7 temas. Eso quiere decir que para Maiden este trabajo continuaba siendo un trabajo importante y que en ningún momento le han quitado valor, ¿vale? Y, bueno, se embarcan en una gira un poquito más pequeña, Chechu, en este aspecto. También son listos porque intentan abarcar un terreno, un mercado en el cual el heavy metal no estaba bien visto, como es Israel, Palestina. Empezaron a ir a zonas un poquito más complicadas, incluso empezaron a hacer giras también un poquito más masivas por la parte del este, Bulgaria, Rumanía, por esa época también Yugoslavia. Estaban empezando también, ellos vieron e intentaron trabajar ese mercado, ¿no? Porque yo creo que ellos tenían claro que lo otro en parte lo tenían un poco perdido. Y bueno, se embarcan en una gira un poquito más corta, de salas también, mantenían salas medianas pequeñas. Bueno, pero de todas las maneras, por ejemplo, aquí en España llegaron a actuar en el Palau Vallebrón o en Madrid, me parece que en el Palacio de los Deportes. Y te lo digo porque, por ejemplo, ellos iban a actuar en el Razzmatazz, que tiene una capacidad de 2.000, 2.000 y pico, y terminaron actuando en salas de 5.000 personas. O sea, que Maiden, a pesar de todo, continuaba teniendo unos fieles seguidores, aunque habían bajado bastante. El disco baja mucho las ventas, pero supera el 1.5 millones de copias. Quiero decir que a pesar de estar manteniendo o pasando un mal momento, creo que el X Factor todavía les mantiene un poco en una buena dirección, entre comillas. E incluso hablan muy bien de Blaze Bailey en los primeros conciertos, en los primeros directos que hacen con Maiden, ¿no? Lo ven un tío enérgico, lo ven un tío que, bueno, que no llega a los tonos de Bruce, incluso destroza temas. Sí que es verdad que dicen que Two Minutes to Midnight o The Trooper los destroza. Hello Be Thy Name, incluso The Evil That Me Knew, también les cuesta mucho llegar. Pero que en términos generales, y yo lo vi en directo, la verdad, que dos o tres veces, a mí no me supuso un trauma. Bueno, yo aquí puedo hablar también desde la experiencia propia, porque fue la primera vez que les vi en directo. Me había quedado con el sinsabor de no haber podido ir a la gira de despedida de Bruce Dickinson, pero bueno, claro, teniendo en cuenta que era el año 93, que yo tenía pues de aquella 14 años, ¿no? Era un poco complicado, no sé, conseguir un poco, y no siendo de Madrid, ¿no? O de una gran ciudad, pues conseguir el permiso de los padres, ¿no? Para escaparme y moverme en la gran urbe, ¿no? Con 14 años yo por mi cuenta. Pero ya me pude desquitar en el año 95, efectivamente tocaron el pabellón del Real Madrid, que además fue un puntazo para mí, en el sentido de que era un recinto mítico, ¿no? Que había sido escenario de algunas grabaciones que yo había escuchado y que, bueno, me hizo mucha ilusión. Pues claro, el Balón al Rojo Vivo, el directo de Obús, ¿no? Que se habían grabado allí y que además poco tiempo después ya desapareció, ¿no? Como recinto, ya incluso yo no sé si luego ya un incendio, bueno, esto lo sabrá mejor gente que nos escucha, pero bueno, luego ya el Real Madrid pasó a jugar en el Pabellón, ¿no? Y de aquello recuerdo ir con muchísima ilusión porque, bueno, yo ya estaba metido ahí al 100% en el metal extremo y llevaban como teloneros a My Dying Breath, que era una de mis bandas fetiche en aquel momento, y me pareció una pasada que Maiden apostaran por una banda como esta como teloneros, ¿no? Recuerdo además estar allí y claro, allí ni Dios sabía quién era My Dying Breath, pero de verdad, ni Dios, nadie les prestaba ya atención, y yo en cambio, para mí en ese momento además, casi significaba tanto ver a My Dying Breath como a Iron Maiden, ¿no? Y luego ya lo que es, acababan de sacar My Dying Breath, el The Angel and Dark River, que es un disco que es una pasada. Y ya luego, sobre todo lo que más recuerdo de esa actuación y de Blaze, era el entusiasmo y la energía, ¿no? Claro, más limitado, por supuesto, vocalmente que Bruce, y también un poco en cuanto a sus recursos escénicos. Yo recuerdo, además esto cayó como entre semana, ¿no? Era un miércoles o un jueves, algo así, y recuerdo que al día siguiente me volví, ¿no? Donde yo vivía, a 200 kilómetros de Madrid, y fui al instituto, claro, era que era la bomba, uno de ahí, de un lugar ahí lejos de Madrid. Joder, que había visto la noche anterior a Iron Maiden, tío. O sea, era, bueno, era. Entonces tenía toda la gente del instituto rodeándome. Oye, cuéntanos y tal. Y yo les decía, digo, mira, y Blaze, el nuevo cantante y tal. Digo, pues mira, para mí es como si me suben a mí y me dicen, tú eres hoy el cantante de Iron Maiden. Es lo que me transmitió. Técnicamente no mucho, pero el entusiasmo, el sentir que el tío estaba flipando y en una nube, y entusiasmado y transmitiendo toda esa intensidad, pues eso es lo que ha quedado en mi memoria. No sé si tú pudiste verle en esa gira o en una posterior, pero desde luego en ese momento era como la de una persona que quería comerse el mundo y que además estaba convencida de que se lo iba a comer. Eso es lo que a mí me dijo Bruce, o sea, Blaze, en aquel concierto, ¿no? Luego fíjate, ¿no? Qué desenlace más distinto, pero me quedo con aquello. Sí, yo, la verdad es que a mí también lo que más me gustó de Blaze fue esa, la ilusión, las ganas, la entrega de saberse que estaba en una banda grandísima, ¿no? Por decirlo de una manera, en la banda de su vida, por decirlo de una manera, ¿no? Y bueno, es que era un poco la historia de Ripper, claro, Owens, sí, pero de otra manera, ¿no? No un tío tan desconocido y tan viniendo de lo amateur, pero bueno, ahí se daban un poco la mano. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que tener en cuenta que Blaze Bayley venía de una banda que giraba poco, que, bueno, hacía su pequeña gira por Inglaterra, no iba más allá. Y aquí, bueno, se casca 130 y pico conciertos en menos de un año. Y él, claro, contamos tiene una cosa que creo que yo, que es importante, y que de alguna manera, fíjate, con todo lo que estamos hablando del entusiasmo que tenía de aquella, pero ahora le lees, ¿no?, el relato a Blaze, y dice que él se sintió muy decepcionado porque después de grabar el disco, teóricamente iban a tener que hacer ensayos, preparando la gira, y que iban a disponer de un par de meses para poder hacerlo. Y que, sin embargo, se encontró con que luego Harry solamente dejó una semana. Y entonces el tío se sintió en ese sentido muy muy desencantado por eso y cuando le dicen, bueno, es que no rendiste al nivel esperado de un vocalista para Maiden, él también dice que aquello le hizo afrontar el tema con inseguridad, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí grabaciones que yo en su momento, bueno, pues con la emoción de ver a Maiden por primera vez, tampoco me percaté tanto en ello, pero bueno, ves grabaciones de la época y claro, en los temas antiguos igual ibas a ir a eso y podemos hablar si quieres de la tozudez de Steve Harris, sí, a la hora de decidir que no cambiaba la afinación, ¿no? Para bajar y para ponérselo un poquito más fácil a Blaze a la hora de cantar unos temas de los que es que directamente es que no llegaba. Claro, es que Blaze pasa por varias situaciones muy complicadas en Maiden en esta primera gira que se agravarán en la segura con el Virtual Eleven. La primera es la cantidad de conciertos y el tiempo de descanso entre concierto y concierto. Muy poco y excesivos conciertos para el nivel de que él estaba acostumbrado. Luego, tiene unas afecciones vocales, sobre todo cuando va a la parte de Latinoamérica, en el cual Blaze Bayley incluso se queda fónico. Y eso le repercute mucho y claro, tiene que cancelar hasta conciertos. Luego, la poca aceptación que tiene en muchos países. Por ejemplo, en Santiago de Chile cualquier persona puede entrar a YouTube y buscar el concierto del 29 de agosto del año 96 en Santiago de Chile, donde están a punto de paralizar el concierto porque se ve que hay unos fans que están metiéndose durante todo el concierto con Blaze Bayley y hay un momento en que explota tanto Steve Harris como Blaze Bayley y hay un conato incluso de llegar a las manos. Todo eso se lo unas a una persona que llega un momento en que se estresa, en que se verá impotente, ¿no? Y bueno, y termina, bueno, es la primera gira, dentro de lo que cabe, es la primera vez, siempre tienes la esperanza de mejorarlo, ¿no? Incluso se llega a decir que en los primeros inicios de gira, los primeros conciertos en el Brixton Academy en Inglaterra, Maiden realiza de los 3 mejores conciertos de la historia de Maiden. Llega a las crónicas de que el grupo está en un estado de forma envidiable. O sea, un inicio fulgurante que va bajando, tanto el nivel físico del cantante como a lo mejor, bueno, la recepción que va cogiendo pues todos esos fans, todos los sitios donde van, y va produciendo ahí un caldo de cultivo que no es el más adecuado para una persona que a lo mejor psicológicamente tampoco está preparada para estar en Maiden. Y todo eso, pues bueno, se amortigua al final de la gira, se termina la gira y yo supongo que entre todos se intentará mejorar para el próximo trabajo y la próxima gira. De todas maneras, hablando con respecto a lo que es la cuestión de la gira, tengo aquí delante el listado de ciudades por las que pasaron en esta gira y yo creo que también da, bueno, sí, comentabas que habían ido a recintos pues con un aforo razonable, efectivamente el pabellón del Real Madrid, un sitio, sí, bueno, pues 4.000, que tiene el tirón, ¿no? Para llenarlo, claro, y el pabellón Valdebro, que yo no conozco, pero que seguro que está bien. Sí, pero bueno, tú fíjate en dos partes distintas, ¿no? En el mes de noviembre del 95 y en agosto del 96, los lugares por los que pasaron. Te cuentan esto en el año 85 o en el 88 y no te lo crees, ¿no? Y luego pasará en el siguiente, ¿no? En la gira del Virtual Eleven, donde yo les vi, fíjate, en un pueblo a las afueras de Valladolid. Pero bueno, luego ya hablaremos de eso. Pero el X Factor por España. Pamplona, Barcelona, Madrid, vale, hasta ahí todo correcto, porque además eran lugares que habían visitado anteriormente. Pero luego ya, Granada, Murcia, Jerez, Miajadas, que esto está en la provincia de Cáceres, Villarrobledo, que está en Albacete, creo, ¿no? Y Huesca. Es que yo creo que eso ya te indica y que hablan las claras del cambio de ciclo que estaba viviendo Maiden, ¿no? Y de cómo, muy a su pesar, habían tenido que empezar a incluir más sitios con aforos más pequeños para al final acabar o intentar agrupar la cantidad de espectadores que tenían en el pasado, ¿no? Luego me apetecerá mucho ya cuando llegue el momento hablar de ese también nombre propiciado porque soplaban vientos a favor, ¿no? Pero hay un momento en el que Rocket Smallwood le da un giro al planteamiento y dice, no, eso ya hablamos de los 2000, ¿eh? No, hay que cambiar la filosofía totalmente de trabajo, hay que hacer menos conciertos y en sitios mucho más grandes, porque al final es una cuestión también de caché y de prestigio, y entonces estamos hablando de unos momentos que encontramos a los Maiden más degradados, ¿no? Más degradados, Es que claro, la gira siguiente, 98, vale, voy a adelantar un poco, pero es que la del 98, la del Virtual Eleven, Barcelona, Madrid, Orense, Laguna de Duero, la provincia de Valladolid, San Sebastián, Valencia, Zaragoza, Albacete y Dos Hermanas. Bueno, pues yo creo que musicalmente podremos abrir otro debate en cuanto a la calidad musical de Maiden, pero en cuanto a popularidad estaban claramente viviendo sus horas bajas. Estoy de acuerdo. Tan bajas como el heavy metal estaba viviendo en esos momentos. Eran un reflejo de lo que estaba sucediendo. Y bueno, a pesar de eso, vamos a escuchar, pues bueno, el último tema de este disco, The Unbeliever. Yo, por mi parte, para ya terminar de hablar de este disco, de la gira y de todo, yo tengo que decir que este tema me parece un temazo. Me parece uno de los mejores temas de este disco. Y joder, si lo hubiesen puesto en el It's Matter of Life and Death, me cuadra a la perfección. Pues sí, no desentonaría ni mucho menos. ¿Sabes con qué tema le encuentro yo alguna similitud con The Thin Line Between Love and Hate, por ejemplo, vale, ¿no? En esa parte final, con la salida de los solos que se van entrelazando? Pues es que de Unbeliever, que tiene ahí un punto ahí progresivo, pero sobre todo lo que más me gusta es la parte central, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos gusta a todos, con esa parte de esos redobles tan chulos de Nico y esas guitarras que anticipan un poco pues lo que va a venir luego a partir del Brave New World. Aquí solo había dos guitarras, luego vendrán tres, pero bueno, le guardo alguna similitud con eso y me gusta muchísimo esa parte central de The Unbeliever que fíjate, creo que ahí brilla muchísimo Dave Murray, aunque bueno, el tema, la composición por lo menos de la estructura principal es de Yannick y de Steve. Entonces, bueno, pues me alegro de que también te guste. Sí, bueno, y para mi gusto, trabajazo de Blaze. Sobre el estribillo me encanta este estribillo de este disco, de este tema, y a mí el trabajo de Blaze en este tema y en muchos temas del disco me gustan. Para puntualizar el tema de la gira, por primera vez, como he dicho antes, fueron a Israel, tocaron en Sudáfrica por primera vez. Yo creo que ahí la política de Maiden fue abrir mercados nuevos, llegar a sitios donde, bueno, el heavy metal no había explotado y tenían posibilidades, y fueron prohibidos en el Líbano. O sea, no les dieron el visado de trabajo, no aceptaron el que fueran a tocar allí, por tanto, lo mismo que les pasó en el 92 en Chile, les ha pasado más o menos en el Líbano para tocar durante esta gira. Así que bueno, Chechu, si no tenemos que decir nada más, vamos a poner el tema Unbeliever y ya pasamos a prácticamente al último capítulo de hoy, al último capítulo, a Virtual Eleven. ¿Te parece bien? Me parece estupendo y con ganas de hablar también de ese trabajo tan controvertido. Perfecto, vamos a por él. Yourself. Chechu, sí que es verdad que hasta la década de los 2000 podíamos decir que Maiden se había controlado un poco en el tema de recopilatorios y directos, exceptuando quizás esa época de la gira, bueno, del Fear of the Dark, que sacaron excesivos productos en directo, pero recopilatorios, si quitamos una edición especial de vídeos del First 10 Years, con una edición de singles bastante especial, unas ediciones especiales muy guapas, Maiden no había sido un grupo de recopilatorios. Y bueno, editan en el 97 el The Best of the Beast. Lo nombro simplemente por decir que es el mejor disco recopilatorio para mí, tanto en edición de formato de lujo, con mucho... Bueno, tiene ahí una especie de libreto bastante bonito, con una recolección de temas bastante interesante, con una versión... Bueno, con un tema nuevo de Maiden, titulado Virus, que editaron como single durante esa época, y que todavía Maiden no se habían convertido en esa máquina de fabricar productos para vender porque sí, ¿no? Y bueno, yo creo que es bonito remarcar este disco, ¿no? Sobre todo en formato LP, que es muy bonito, muy elegante, un libreto grande. Yo creo que era un producto que podemos remarcar antes de pasar al Virtual Eleven. Sí, bueno, mira, yo recuerdo que, fíjate que tengo la discografía completa, de Maiden. Estas bandas que dices, no, tengo que tener todo, bueno, menos los recopilatorios que no. Y en este caso, bueno, yo no me hice con él, se hizo mi hermano, y bueno, por lo menos tuve ocasión de cantarle. Tiene esa curiosidad de Virus, que es una canción que, bueno, personalmente no me vuelve loco, pero por lo menos tenía un poco ese aliciente. Antes, por cierto, me he quedado, ahora que lo pienso, quería haber comentado que el X-Factor tenía algunos descartes. Que fíjate, a mí me parece que aparecieron como caras ves en el single de Men on the Edge, que me parece que podrían haber elevado el nivel de ese disco. Concretamente hay un tema que se llama, puede llamarse Peace of Justice, ¿sabes Justice cuál es el que peace. Te digo? Justice of Peace. O ya, Justice of Peace, efectivamente ese, que me parece que es Justice of the Peace. Que está compuesto por Dave Murray, curiosamente, y que me parece que está bastante bien y que le encuentro falto al X-Factor de singles, ¿no? Que me hubieran un poco emocionado. Bueno, tampoco digo que esto sea la maravilla mundial, ¿no? Pero bueno, me parece que este tema podría, y algún otro descarte hubiese elevado el nivel. Y bueno, pues eso, el Best of the Beast, pues sí, creo que en su momento, oye, ya habían pasado 16 años desde el primer disco y bueno, al fin y al cabo pues se habían incorporado nuevas generaciones y era una tarjeta de presentación, entiendo que interesante a ojos igual ya no tanto de la banda como de su manager, ¿no? Como de Robbie Powell, que para esto siempre ha sido un mío. Así es. Bueno, saltándonos ya este tema, vamos al Virtual Eleven, que creo que voy a dejarte paso a ti primero, Chechu. Bueno, ¿qué puedo decir de ese trabajo? Digo lo mismo, hay gente que dice que es un disco horrible, que es un disco penoso. A mí, sin embargo, me parece un trabajo que me lo escucho y me hace disfrutar muchísimo. Creo que hay algunos pasajes concretos que me parecen de una altísima calidad. Creo que los que somos devotos de Maiden encontramos en determinados momentos algunas melodías típicas de ellos que nos emocionan y que además verdaderamente están muy bien. Pero, claro, para encontrar ese grano con tanta sustancia, pues también hay que apartar bastante paja, ¿no? Y sobre todo algunos errores que nos dejan a las claras, yo creo, la desorientación de como compositor y el estancamiento y el agotamiento de ideas por el que estaba atravesando Steve Harris. Eso por un lado, el agotamiento personal, y luego por otro, el no tener al lado su particular Pepito Grillo, ¿no? O poder tener esa segunda opinión que también es tan importante, es para que te diga esto está muy bien y esto está a la altura de Maiden, o esto, tío, está fatal, deséchalo, ¿no? Porque al final, de verdad que esa segunda opinión, hablando de música, es esencial. Y yo creo que, claro, aquí Harris no tenía ninguna referencia en ese sentido, ¿no? Tampoco Nigel Green como coproductor le iba a decir nada, y para mí es eso lo más decepcionante, ¿no? Creo que es el momento más bajo de Maiden, y sin embargo creo que a pesar de todo, aun siendo el momento más bajo de Maiden, hay determinados pasajes muy interesantes. Pues yo es que creo que tiene otro, es que la producción otra vez. Yo creo que aquí la producción Harris vuelve a recaer en los mismos defectos, ligeramente mejora un poco el X Factor como sonido, pero nada más, es que en sonido me parece que continúa siendo pésimo. Luego la portada refleja un poco lo que es Maiden en ese momento. Antes estamos hablando de la portada del X Factor, ¿no? Refleja oscuridad, refleja, pues bueno, ese momento que estaban pasando anímico. ¿Y qué refleja la portada de Maiden en estos momentos? Luego una temática que es tan imprescindible dentro del heavy metal, ¿no? El deporte y el fútbol. No sé, es que me refleja tanto el disco este, tanto el 8 temas. Estamos hablando del exceso de duración de los discos, ¿vale? El anterior creo que tenía 11 temas, este tiene 8, y de los 8, si cogiésemos los temas más largos, podríamos reducirlos perfectamente a la mitad cada tema. Sin que varíe, o sea, aumentando la calidad, porque la mayoría de temas es una repetición de estrofas, una repetición de estribillo, una repetición de armonías, una repetición. Y entonces a mí el problema que tiene este disco es eso, ¿no? Es la repetición de la repetición. Si a ti el X Factor ya te parecía, entre comillas, eso, a mí me parece que este disco en menos tiempo todavía lo hace más. Y entonces, claro, es que has mencionado el tema de la portada. La portada es muy elocuente, sí, de lo que hay en su contenido luego musicalmente, ¿no? Hay veces que no es así, pero creo que en esta ocasión sí lo es. Es una portada pésima. O sea, es una portada infame. Bueno, podría estar aquí, pero no es tampoco plan, ¿no? Pero, sinceramente, una banda del calibre de Iron Maiden que puede permitirse, en todos los sentidos, artística, económicamente, trabajar con cualquier profesional de la ilustración y del diseño, no puede sacar una portada tan mierdosa como esta. Es que es una portada propia de un grupo maquetero, dicho con todos los respetos. Lo vería con respeto si es un grupo de maqueta, pero joder, estamos hablando de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Entonces, esto nos deja ya también muy claro que es que Harris estaba, como un caballo ahí con sus orejeras, ¿no? Y que no veía más allá de su propia sombra, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Y luego, bueno, has comentado lo del tema del fútbol, pues que me parece como muy infantil todo, ¿no? De hecho, originalmente la portada, porque hasta la hace Melvin Grant, el mismo, sí, de, sí, sí, el de Fear of the Dark, le habían encomendado una portada que fuera por el rollo de la realidad virtual, ¿no? Porque lo estaba empezando a petar en aquel momento, estamos hablando del 98, pero en un momento dado, Harris, que bueno, pues ya no vamos a hablar tampoco de su relación con el fútbol y de su y de lo aficionado que es, pero bueno, concibe, se percata, ¿no?, de la proximidad del Mundial del 98, ¿no?, que se jugó en Francia, y concibe ya que, ¿por qué no?, que orbite el nuevo disco en torno al tema futbolístico, que quedaba, pues esto se sacó en marzo, me parece, del 98, y el Mundial pues sería en julio. Marzo, ¿no?, del 98, sí, correcto. Eso es. Lo cual, por otro lado, hace que si haces que orbite en torno a eso, es que se te pasa de moda muy rápido, o sea, en fin, fue una jugada que no entiendo, ¿no? A ellos les haría mucha ilusión aparecer con jugadores más o menos top, ¿no?, de la Premier League de aquel entonces. Bueno, aparecen jugadores más o menos populares, pero bueno. Pero claro, ahora lo ves y dices, ¿quién es esta gente, no? Los que a lo mejor ya tenemos cierta edad, pues sí lo reconoces, ¿no? Asprilla, está por ahí, está Overmars, Vieira, Overmars, bueno, gente de esta, ¿no? Paul Gascoigne, me parece que está, también. Sí, Paul Gascoigne, lo estoy viendo aquí en el libreto, pero es como, y entonces sobre la marcha le dice, no, vamos a plantear este, incluye algo del fútbol, ¿no? La portada es una mierda. Y luego, bueno, pues Harry se inventa un poco el tema de que allá por donde vaya, ¿no?, la gira y los conciertos, pues vayan haciendo partidos de fútbol, jugadores, allí, sí, fans, el equipo que tienen ellos, ¿no?, de la banda con técnicos. Pero es muy pobre, me parece que y que eso, bueno, pues de alguna manera es el espejo, ¿no?, de lo que luego musicalmente entra. Correcto. Mira, si quieres vamos a pasar al tema que has elegido tú en principio, Futurreal, es el tema que abre el disco, para continuar luego desarrollando un poquito este tema. Bueno, tema rápido, directo, típico Maiden, que luego ya opinaré de él, si quieres. Sí, yo. Venga, pues yo también voy a opinar, pero lo hacemos después de escucharlo entonces. Venga. What is real? Futurreal. Chechu, lo que tú opinabas antes de temas como Man on the Edge, posiblemente es lo que me refleja este Futurreal. Bueno, buenas intenciones, tema típico de Maiden, bueno, que no está mal, pero palidece tanto al lado de cualquier otra abertura, incluso Talgener, que bueno, es un tema que a ti tampoco te... Es que a mí me gusta 50.000 veces mucho más que este Futurreal, sin ser para mí un tema malo, ¿eh? Me parece Futurreal un tema, bueno, que no está mal. Bueno, aquí volvemos a qué interesante, ¿no? Y qué bueno es que no todos opinemos lo mismo. A mí Futurreal es un tema que me gusta mucho. Me parece superior, por ejemplo, a Tilgunner. Y sobre todo, más que mirar hacia atrás, fíjate, voy a mirar hacia adelante. Y creo que de este formato, ¿no? Que es uno de los moldes Maiden, ¿no? Estos temas muy de single, muy rápidos, muy directos, muy cortos. Sinceramente, no sé si hay alguno de este formato que me guste más que en los discos de La Reunión. Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Coño, pero allí pones de Wickerman. Un disco que está muy... Pero claro, luego también sí, igual hay que puntualizar una cosa, porque a raíz de querer hacer un poco esta reflexión, me puse a mirar la duración de los temas de La Reunión. Y dije, bueno, porque yo digo, bueno, no creo que haya ningún tema mejor de 4 minutos en los discos desde La Reunión de Maiden. Pero claro, me puse a mirar uno a uno y dije, joder, pues es que de 4 minutos no hay ni uno. Creo que no hay ninguno, o hay uno. Digo, bueno, pues de 5 minutos. Y digo, hostia, pero si es que tampoco hay inferiores a 5 minutos. O sea, es que en los nuevos a lo mejor hay uno o dos, no sé, tendría que verlo, ya lo veremos cuando preparemos el especial. Es una cosa que echo mucho de menos, un tema de ese formato, ¿no? Rápido, directo, en la línea con gancho, de un Isesai y cosas así, ¿no? A mí me gusta mucho Futurreal, me encantaría que hicieran temas un poco de este tipo. Y bueno, en todo caso, aunque no vayamos a la duración, pero un poco por ir al tema más single, pues yo lo disfruto, fíjate, más hasta que Wicker Man, que es un tema que de ese hostia, formato es de los que más va, me gusta más que Wicker Man, me gusta más que los singles de Against the Dead, tipo Wildest Dreams. Me gustan más que todos los temas así un poco más singleros de los discos posteriores. Entonces, bueno, pues eso es una cuestión de gustos, pero me mola el riff, me gusta muchísimo el solo y bueno, me encantaría que Maiden volviera un poco a introducir este molde, que recuperara este molde de canción. Claro. Bueno, y yo, como te he dicho, es un tema que me gusta, pero tampoco lo veo tan destacable. Claro, el problema está que ante esta abertura de disco, que no está mal, que yo supongo que a cualquier seguidor de Maiden le va a gustar este inicio de disco, es que venga, pues bueno, el llamado single del disco, que yo creo que refleja este single, refleja realmente por dónde estaba pasando Maiden, lo que era, es que es el reflejo de la portada, este The Angel and the Gambler. Yo creo que es una losa muy pesada para continuar escuchando este disco. Claro, es el retrato en una sola canción de la deriva que estaba atravesando Maiden, y sobre todo, parece que me estoy cebando mucho con él, ¿no? Pero de verdad, la falta de vista, yo creo que estaba atravesando en ese momento Steve Harris, que bueno, se saca de la manga este tema, que yo puedo entender cómo él lo concibió y lo que él quería, ¿no? Yo escucho este tema y lo... Incluso aunque lo intente leer e interpretar como un homenaje a bandas como UFO, sí, ¿no? Yo sobre todo pienso en UFO cuando lo escucho, pero claro, tío, o sea, vale, pues una cosa, un tema de UFO está bien para UFO, pero no para Maiden, ¿no? Por mi manera de ser, por la música que hago con North of South, por mis gustos personales, me encanta cuando las bandas se salen del carril y sorprenden. Pero tío, escuchar un tema como este, escuchar en este contexto a estos Maiden ahí con los saxos y tal, es que es una cosa que es que no hay por dónde cogerlo, es que me parece infumable. Y ya, si encima tenemos en cuenta, joder, porque si al final es un tema ahí un poco de relleno, pero tío, es que lo has elegido como tu primer single y como tu carta de presentación. Yo es que cuando escuché este tema como single, antes de haber escuchado el disco entero, cuando lo lanzaron como single de adelanto, dije, ¿qué coño es esto, tío? No sé cómo lo acogerías tú, pero dije, ¿qué mierda es esta? y luego el single, que es penoso también, porque volvemos un poco a lo mismo. Es que yo no entiendo cómo una banda como Maiden, con los medios que tiene, saca cosas tan mediocres estéticamente, ¿no? Y en cuanto a su realización, hablábamos de lo tan de serie B, es que utilizaste ese término antes y me parece muy apropiado para el Racing Hell y sus trucos de magia, para portada como este Virtual Eleven, como el Dance of Death, que ya hablaremos en su momento, con vídeos como este de Angel and the Gambler, vídeos como por ejemplo el Speed of Light, que es un disco, joder, de hace nada, o sea, de hace cuatro años. Entonces, yo no lo entiendo y no me cabe en la cabeza cómo una banda como esta, que tiene todos los recursos del mundo, luego pare y toma estas decisiones artísticas tan desafortunadas. Sí, yo en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. El de Angel and the Gambler, el problema que tiene, sobre todo es la parte central. A mí como tema, bueno, no me resulta indignante en un principio. Quizás la primera vez que la escuchas te suena algo diferente y novedoso, pero es un tema que es que no tiene muchas escuchas. O sea, una vez ya la sorpresa inicial de escuchar algo diferente se te ha pasado, ya te das cuenta de que es que, sobre todo la parte central, es que creo que repite 66 veces el mismo estribillo. 60. Claro, es que si por lo menos dices, mira, dura 4 minutos, bueno, claro. Pues el tormento es corto, pero joder, macho, o sea, son 10 minutos. Claro, es que eso es un problema. Y eso yo creo que en parte le pasa a todo el disco en general. Quiero decir, Lightning Strike Twice, a mí es un tema que, bueno, ni me emociona ni me frustra, ¿no? Bueno, ahí está. De Clashman ahí sí que es verdad que tú y yo discrepamos un poco. A mí me parece el mejor tema cantado por Blaze. Bueno, quizás no el mejor tema, pero quizás sí el más Maiden, ¿no? Quizás sí es el tema cantado por Blaze más típico de Maiden y que se parece, por ejemplo, al Fear of the Dark. Para mí, Clashman sería el Fear of the Dark de Blaze Bailey, perfectamente en estructura, en tipo, por cabalgada, por lo que sea. Me parece el tema más coreable también, o sea, me parece en ese aspecto un tema destacable dentro de un disco de relativamente pobre. Pero claro, When Two Worlds Collide me parece tristísimo, o sea, me parece que incluso Blaze Bailey canta que no tiene nada que ver con la canción. No sé cómo está producida, pero me chirría mogollón cómo canta y el ritmo de la música. O sea, me parece que no van a la misma velocidad. No sé, veo algo raro. Y así, The Ducate Fool me parece un tema que está bien, que está interesante, que mola, no me parece mal, pero no es nada. O sea, es una repetición de esquemas que ya has estado escuchando antes. Y el ejemplo más grande es Don't Look to the Age of Strangers, que me parece un tema digno, con unas melodías de guitarra, armonías de guitarra guapísimas, un cambio de ritmo brutal, pero que se repite en exceso. Igual que Angel of the Gambler, cuando llega el rato de Don't Look to the Age of Stranger, que es el estribillo, se pasa ahí 2 minutos o 3 cantando lo mismo de nuevo, un buen rato, y pierde toda la gracia el tema. Y como estáis amigos, me parece el Afraid to Shoot to Strangers, pero con estribillo en español, podríamos decir. Sí. Bueno, es que sí, al final pues es una idea un poco hasta friki, ¿no? El titular, como que es amigo, es bueno, un guiño al público latinoamericano, argentino. Más allá de toda su trasfondo en la temática del tema de las Malvinas y tal. Correcto. Bueno, en todo caso, oye, me parece entrañable y me parece que está bien. Pero mira, ya que has hecho así una especie de repaso canción a canción, por ejemplo, el mío, claro. Creo que he hablado de que Fito Riel me parece que es un gran inicio, un tema dinámico, directo y muy bueno. The Angel and the Gambler, infame. Y luego, bueno, pues Lightning Strike Twice, que puedo comentar un poco. Tiene momentos interesantes, pero bueno, sobre todo ya en la parte a lo mejor del desenlace, las melodías de las guitarras, que es algo que me va a pasar con When Two Worlds Collide o Don't Look to the Eyes of a Stranger, ¿no? Cuando ya un poco se sale más del carril y se desmelena un poco el tema, es cuando me parece más interesante. Empiezan a aparecer las melodías más maidenianas y me parece más chulo, ¿no? The Clansman, ¿qué puedo decir de ello? Lo digo además eso desde el respeto a quien adora este tema, porque además es una idea generalizada, ¿no? Es el tema como que la gente salva. A mí me parece el tema más sobrevalorado de la discografía de Maiden. No conecto con él, de verdad, vamos, yo eso, que me parece genial, ¿eh? Pero no sé, me resulta de melodías demasiado facilonas. Y fíjate, no sé, por hacer un poco la caricatura, ¿eh? Pero pensaba estos días y digo, joder, fíjate, Mago de Oz, que toda su vida han querido ser Maiden, pues este tema de The Clansman me suena como si Maiden quisieran parecerse a Mago de Oz, ¿no? Entonces, todas estas melodías así un poco aceltadas, no sé, no te cuadran. Tampoco, no me cuadra, no me entran tampoco en el esquema maideniano. Y luego, aparte, lo encuentro, pues eso, muy, muy esperpéntico, muy caricatura, ¿no? Muy exagerado. Todos los wow, todo el tema ese, ¿no? Que tanto me ha parecido, es como que aquí alcanza su máxima expresión, ¿no? Y como que, joder, no sé. Y como que Blaze Bailey, ya como se ve incapaz, ¿no? De hacer unas melodías vocales con gancho, talentosas, interesantes, pues al final se refugia en estas cosas, ¿no? Ya no solamente él, sino también Harris, pero es muy cansino. Entonces, bueno, The Clansman es un tema que me parece casi más propio, pues, de estas bandas, mira, de los clones. Te escuchaba hablar en el especial este de los lo que más odiamos, ¿no? Sí. Esta especie de bandas ahora mismo power metaleras para la gente más jovencita, ¿no? Me parece un tema más propio de eso. The Educated Fool me parece es... quería que entrara The Future Real y quería que sonara, pero seguramente The Educated Fool es el tema que más me gustó desde el primer momento cuando suena el disco y me gusta bastante. Y bueno, pues eso, el Don't Look at the Eyes of Strangers, la parte final más dinámica, está muy bien. Y bueno, Donde Estéis Amigos, pues es un tema que está ahí. Entonces, bueno, creo que aquí es de toda la trayectoria de Maiden donde el punto más bajo, donde menos chicha hay, sí, el punto donde menos chicha hay, pero ojo, sigue habiéndola, ¿eh? Yo me pongo esto de disco, que son 53 minutos y tampoco se me hace largo, quitando de Angel a The Gambler, que si puedo la paso, pero no se me hace largo, me gusta y también me voy a oponer frente al que diga que es una basura auténtica. No, yo creo que hay momentos rescatables, pero bueno, pero donde menos hay rescatable. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, es un disco que en conjunto tiene... es pobre, en conjunto es pobre dentro de la discografía de Maiden. Tan pobre en parte como fue en parte la gira de Maiden, ¿no? Se intentó hacer una gira también bastante grande. Se intentó hacer, bueno, utilizar la misma política que en el X Factor, ¿no? Ir a sitios donde todavía no habían ido o habían ido pocas veces, como en España, como has dicho, has nombrado anteriormente. Bueno, el repertorio del grupo, hay que decir que tocaban 6 canciones prácticamente de los 8 temas, ¿no? Quitando, me parece, Don't Look to the Age of Stranger y ¿Cómo estáis, amigos? Me parece que tocan el resto de temas. Y bueno, también vemos que Blaze Bailey a pasar por las mismas, ¿no? Blaze Bailey vuelve a tener problemas de salud, vuelve a tener alergias cuando llega a Latinoamérica, cancelación de conciertos. Y empezamos a ver que, aparte de eso, el disco es el menos vendido de la historia de Maiden, apenas sobrepasa el millón de copias, ya vemos que el reflejo del grupo es bastante triste, bastante pobre. Y bueno, ¿los volviste a ver tú por esa época, me parece, Chechu? Sí, yo los vi en esta gira, les vi en Laguna de Duero, que esto está, bueno, es en el área metropolitana de Valladolid, en una plaza de toros pequeña. Fíjate que lo iba a pensar la gente de Valladolid flipando, diciendo, miren a nuestra ciudad. Esto, pues claro, es propio de este momento tan bajo, ¿no? Y recuerdo que vinieron con Helloween, ¿no? En esta gira, que acaban de sacar el Better Than Row, me parece. Y como primera banda, Dirty Deeds, que si no recuerdo mal, justo en aquel concierto no sé qué problema hubo, pero no pudieron actuar. Pero bueno, en esa gira en España, creo que venían con Dirty Deeds como primera banda y luego con Helloween. Que, bueno, después de pasar su particular crisis, pues venían con un disco muy potente. Sí, bueno, Helloween en ese momento habían remontado el vuelo, lo que pasa es que estaba en las manos de Rod Smallwood por esa época y por eso intentaron, pues bueno, hacer una gira conjunta que habían repetido del X Factor, que ya hicieron lo mismo también, ¿no? Trabajar los dos grupos juntos y, bueno, aunar esfuerzos. ¿Les viste tú también en esa gira? Sí, yo les vi en Albacete. Bueno, un concierto que me gustó, me lo pasé bien, me lo pasé bomba, pero... claro, eran más las ansias mías de seguidor que quizás lo que realmente estaba ofreciendo el grupo, ¿no? Ya ves Albacete, una plaza de toros también mediana. Bueno, quizás éramos 3.000 o 4.000, pero es fácil que fuésemos unas 3.000 o 4.000 personas. Y bueno, todo esto se aboca a que suenan, bueno, las alarmas de que Blaze Bayley parece que vaya a abandonar el barco, ¿no? Que parece que vaya, bueno, que más que nada vayan a echarlo. Y bueno, Chechu, yo creo que todo esto vamos a hablarlo más adelante, ¿no? Para que tenga más chicha ese programa que hablaremos más adelante de, bueno, de la reunión, de qué sucedió para que Maiden se uniese de nuevo con Bruce. Y bueno, ¿te parece bien que hablemos de ese tema en el próximo capítulo y así ahora pongamos el tema Don't Look to the Age of Stranger y ya pasamos al final del programa? Me parece perfecto, porque yo creo que ya le estamos metiendo bastante metralla a los oyentes. Me queda ahí alguna cosa por comentar, pero correcto, yo creo que me la puedo reservar, porque como por ejemplo el cambio en el estilo compositivo de Steve Harris, que me apetece bastante comentarlo porque se me ha pasado antes, correcto, pero bueno, del tipo de líneas de bajo que hacía y cómo empieza a cambiar hacia otro tipo de acordes mucho más simples y creo que bastante más pobres, pero eso, como también se va a repetir luego más adelante, lo dejo para ahí. Vale. Y me apetece muchísimo hablar de la reunión, de los momentos previos, y sobre todo, además, hemos hablado mucho de los puntos bajos de Maiden, pero me apetece mucho además ponerla en comparación con lo que estaba haciendo en ese momento de Kikison. Me apetece muchísimo porque me parece interesantísima su trayectoria en solitario desde el primer disco, no solamente estoy hablando de los que han podido tener más éxito, y entonces, bueno, pues sí, me apetece mucho. Y si acaso añadir, que yo no sé cómo lo ves tú, pero el tema de Blaze Bayley, que hablaremos luego de la salida, pero bueno, que fue muy contestado ya en el primer disco, y esto me parece un poco como esas parejas que no terminan de ver muy claro lo suyo, y sin embargo es como que se deciden dar una oportunidad más, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, este disco me parece que también tuvo algo de eso, ¿no? Blaze ya creo que estaba muy cuestionado con el primer disco y que se podía haber tomado perfectamente la decisión de prescindir de sus servicios y de que entrara otro. Luego me parecerá que puede ser más cruel o menos, porque al final, oye, Blaze se dejó la piel y fue muy profesional. Otra cosa ya es que encajara más, que encajara menos, cuáles eran sus posibilidades y sus capacidades, pero fue muy leal y muy entrenado a Maiden. Pero bueno, de alguna manera, a lo mejor, si se hubiera intervenido, si se hubiera echado mano de bisturí antes, pues igual no hubieran caído incluso tan bajo en este disco, ¿no? La jugada de decir, bueno, vamos a darnos otra oportunidad y a ver si esta vez funciona, no le salió bien tampoco a Steve Harris, que parece que, bueno, pues tenía un poco las cosas cruzadas en aquellos años. Es que yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que era la elección personalizada, ¿no? O sea, era la elección personal de Harris. Por tanto, Harris, o sea, que era un poco el reconocimiento de un error, ¿crees? Claro. No, él no podía admitir que se había equivocado en la elección de algo tan fundamental como el cantante de Maiden. Luego, hay que tener en cuenta que empezó a enfadarse, sobre todo Yannick Gers, empezó a tener muchos roces con Blaze Bayley, ¿no? Empezó a tener roces porque Blaze Bayley no estaba dando el 100%, sobre todo en la gira del Virtual Eleven, vocalmente. También le estaban viendo que no se cuidaba, bebía mucho, quizás ese estrés emocional, psicológico, estaba abocando a Blaze Bayley a no cuidarse la voz. Esos problemas de empezar a cancelar conciertos, sobre todo en la parte latinoamericana, estaban empezando también a cabrear a mucha gente. Y claro, Yannick Gers realmente es el que estaba reflejando esos roces, ¿vale? Steve Harris callaba porque Harris era su elección, era su chico, entre comillas. Murray nunca ha dicho nada, era el apoyo moral de Harris, pero tampoco. Nico McBrien también sabemos que es una persona que está mucho en la sombra en todas esas cuestiones. Entonces, ese roce y ese quizás ultimátum que hubo de Yannick Gers, porque sí que se sabe que hubieron discusiones bastante importantes entre Yannick Gers y Blaze Bayley, eso hizo recapacitar mucho a Steve Harris, ¿no? Junto a Rod Smallwood, que también estaba viendo que la banda se estaba yendo al garete. Y eso da el caldo de cultivo de ese próximo programa que vamos a hablar más adelante, porque te digo yo, el tema de hablar del tema de Bruce Dickinson, de la reunión, en el siguiente capítulo. Por el mero hecho de que luego el siguiente capítulo va a ser muy lineal, prácticamente no vamos a hablar de prácticamente de nada de lo que al grupo le rodea como a conflictos o novedades o estilos que cambien. Entonces la chicha más ha sido jugosa, todo muy estable, ¿no? Vamos, claro, demasiado sobre todo estable en el análisis de los discos, ¿no? Y sí, me parece va a ser todo muy lineal. Sí, claro. Pero de todas maneras, Yannick está para, a ver, digo, pues, sí, hacer un poco el comentario sarcástico, está para hablar en el sentido de que en este trabajo del Victor Lieben su aportación fue muy pobre, ¿eh? Sí, sí. Solamente aparece en los créditos como compositor a medias del último tema, ¿eh? Como estáis amigos. Es que es un reflejo. Harris estuvo muy solo, ¿eh? Claro, es que es un reflejo del grupo. Es todo, portada, producción, tipo de composiciones, la poca colaboración de ciertos componentes, todo te indica que algo no marchaba mal. Y Virtual Eleven te lo da en todos los ámbitos, ¿no? En todos los aspectos te da esa sensación de que no hay salida y había que hacer algo, y vendrá pues en el año 99. Y bueno, un poco el reflejo es este tema, el Don't Look to the Eyes of Strangers, porque es eso, es un tema con ratos interesantes, pero que peca de todos esos defectos que estaba teniendo Maiden, tanto en el Virtual Eleven como en el anterior X-Factor. Así que me parece una manera de acabar bastante digna antes de dar paso ya al final del programa. Bueno, llegamos al final del programa. Como hemos dicho al principio, iba a ser extenso, con mucho jugo, mucha chicha, disparidad de criterios, opiniones, bueno, como ya habéis visto, diferentes, pero que, bueno, son compatibles unas con otras, son puntos de vista y, bueno, y vivencias. Como hemos dicho, esta década era la primera que nosotros vivíamos junto al grupo. Y nos deja unas dudas, un interrogante en ese año 89, principios del... Ay, perdón, 98, principios del 99. Un interrogante que no sabíamos en ese momento lo que iba a ocurrir. Nos daba una sensación bastante mala, ¿no? A mí... Bueno, más en el próximo programa te diré, Chuchu, la sensación que me daba a mí en ese momento Iron Maiden. Así, bueno, no lo digo para no abrir debate, porque te juro que si lo suelto... seguiríamos y no perderíamos. Vale, sí, hay que ponerle de alguna manera ya fin a esto. Sí. Pero bueno, sí, yo también me encantará un poco compartir mi opinión y mi impresión de lo que yo veía que podía suceder Claro. No voy a destapar tampoco mis cartas, pero bueno, siguiendo la trayectoria de unos y de otros. Correcto. Es que ahí hay mucho, porque antes de empezar el tema podremos hablar de todo lo que está sucediendo en solitario por otras partes, que darán, bueno, embacuarán a toda esa reunión. Bueno, eso no quita que durante los 90 los Maiden continuaban siendo reivindicados y apoyados por bandas que estaban emergiendo, incluso bandas que estaban volviendo a tener cierto éxito y reivindicaban la figura de Maiden, ¿no? Y durante esos finales de los 90 y principios de los 2000 empezaron a salir, como hemos hablado en programas anteriores, tributos a punta pala, ¿no? Y bueno, como estamos acabando todos los programas hasta ahora, vamos a poner una versión de un disco tributo a Maiden. Y bueno, Chechu, para despedir el programa has elegido Demonios, el tema Fear of the Dark también, ¿no? Una versión completamente diferente, bueno, lo que se dice una versión en sí, ¿no? Sí, y la he elegido pues por eso, ¿no? Ya comenté en programas pasados que me encuentro un poco limitado a la hora de elegir alguna versión porque de Maiden, porque hay tantas y sin embargo me parece que es que ninguna mejora o ni siquiera iguala la original. Lo habitual es que estén bastante, bastante por debajo. Pero bueno, esta reúne lo que yo le demando a una versión y es que le den un giro importante al tema. Y bueno, aparte tiene el plus de que miremos un poquito a casa, ¿no? A aquel recopilatorio, el Transylvania 666, que editó Locomotive Records, un sello que en ese momento pues estaba pegando muy fuerte en nuestro país y que supo canalizar muy bien pues todo el boom este que hubo del Euro Power Metal y el resurgir un poco del género con bandas que estuvieron ahí, pues tipo Avalanche, Ankara y demás, y en ese contexto es como se parió este tributo. Creo que compartimos el hecho de que es un tanto irregular. Bueno, además un poco el hecho de que cada tema sea un poco de su padre y de su madre con producciones distintas, pues hace que la escucha así un poco continuada sea un poco extraña. Pero bueno, este tema además me parece que está bastante bien, que le dan un giro interesante al tema, y luego aparte tiene la cosa de que el resto de bandas seleccionadas para participar pues eran bandas más o menos ya consagradas, o que tenían un poco de tirón o un poco de visibilidad, y sin embargo esta canción pues fue fruto de un concurso, ¿no? de que hicieron de bandas más desconocidas, de bandas noveles, y decidieron seleccionar este tema, ¿no? De Demonios, que es una banda en la cual estaba, yo no los tenía muy controlados porque luego realmente no tuvieron un recorrido discográfico, pero bueno, hace no tantos años vi que quien canta es, ahora no recuerdo el nombre, igual tú lo sabes, no lo sé. El vocalista de quien ha estado, por ejemplo, en Sacramento en estos últimos años. Sí, este estuvo también, no. Se me ha olvidado el nombre. Este era sí. Estuvo, voz puede acompañante ser en alguna, de Medina Zara. Santelmo también puede ser, ¿no? Sí, y era acompañante. Con Jero, ¿no? Sí, mira, él era cantante, aparte que ahora no me acuerdo el nombre, era acompañante o voz corista de Medina Zahara y estuvo también en Armando Rock como cantante. A ver si me acuerdo el nombre y te lo digo. Mira, lo estoy buscando por aquí y creo que lo voy a encontrar porque efectivamente me suena. Manuel Escudero. Correcto. Manuel Escudero. Eso es. Correcto. Pues por ahí estaba él y bueno, pues ya te digo que estos Demonios no yo luego no debieron de tener recorrido discográfico, no. Pero bueno, me parece que está bastante guapa esta versión. Pues que gira en torno al piano, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, es una versión bastante interesante, bastante curiosa. Creo que dentro de todo el catálogo de lo que es ese tributo a la bestia de que se hizo ese Transylvania 666, creo que es de lo más salvable, porque la verdad es que a mí personalmente no me gusta casi ninguna versión de las que se hace en ese disco tributo. Y bueno, es el ejemplo de lo difícil que es hacer el tributo a la bestia, ¿no? Hacer el tributo a Iron Maiden y hacer temas y cambiarlos de estilo y que tengan un toque personal y a la vez que sea bueno, ¿no? El tema. Así que me parece muy interesante y muy adecuado este Fear of the Dark de estos Demonios. Y bueno, Chechu, nos queda encarar ya la recta final, que será el siguiente programa, así que para mí ha sido un auténtico placer volver a estar grabando contigo, ¿eh? Que ha sido costoso, al final encontrar el momento. Bueno, lo importante es que lo hemos conseguido, que me lo he pasado de miedo en esta conversación, que espero que a la gente pues también le resulte interesante. Hasta ahora lo que sabemos es que afortunadamente, bueno, pues la gente lo está siguiendo, lo está escuchando, y yo espero no decepcionarles. Y lo que puedo decir es que ahora, pues hasta la siguiente vez que nos encontremos, me lo voy a pasar igual de pipa que durante este último mes, que he estado, bueno, pues preparando a conciencia esto, porque aunque uno sepa que sabe ya muchas cosas de Maiden, pero bueno, si empieza a desentrañar y a buscar y a indagar y a excavar, pues encuentra detalles que enriquecen el relato. Y luego aparte me lo estoy pasando bomba reescuchando decenas de veces estos discos que tengo tan escuchados, pero que sin embargo cuando uno se acerca a ellos con este ojo ya escrutador, ¿no? Pues capta matices que se le habían pasado. Y bueno, en fin, a mí es que no solamente me gusta, y a ti también, ¿no?, escuchar la música, sino también reflexionar mucho sobre ella. Entonces, de verdad que disfrutaré mucho cuando nos encontremos dentro de un mes, pero vamos, ni te cuento lo bien que me lo voy a pasar durante este mes o cuando sea, ¿no?, que vaya a transcurrir desde ahora hasta la siguiente, hasta la grabación del siguiente especial. Claro, es que aparte de eso, lo que hay que ver también es esa aportación de datos, opiniones, puntos de vista, también te hacen reflexionar a la hora de ver una serie de discos que a lo mejor son muy criticados, son muy vilipendiados por un gran sector de los fans, de la prensa, y a lo mejor, pues bueno, esta manera de ver las cosas, ¿no?, también ver ese alrededor por el cual está sufriendo el grupo, esa importancia que tiene tanto en un grupo todo lo extra musical, tanto relaciones personales, situaciones familiares, abandonos de componentes, lo hemos visto en esta década. Y entonces, pues bueno, hemos visto cuatro discos que tienen sus pros y sus contras, hemos visto que hay diferencia de opiniones tanto de Chechu como mías, incluso el mismo tema lo hemos visto de maneras completamente diferentes, y eso yo creo que enriquece tanto estos programas como a lo mejor a nosotros personalmente y a la gente que lo está escuchando. Pues sí, así que lo dicho, emplazados quedamos a lo que va a ser un, pues el momento de ver eso, la reunión, ¿no?, de los hijos pródigos, y luego analizar no solamente unos trabajos que creo que son de una gran calidad, sino que aparte ver todo este proceso de cómo Maiden ha crecido de ser una de las bandas más grandes de heavy metal a ser una de las grandes bandas de música ya, ¿no?, a la altura, pues eso, de unos Rolling Stone o de unos U2, ¿no? Y eso tiene sus claves, su porqué, y a mí me va a encantar hablar de ello. Claro, y aquí se ampliará, y lo veremos en el próximo monográfico, toda esa mítica Maiden, cómo va a crecer, ¿no?, cómo va a cambiar esa perspectiva de la Maiden de los 90 en Maiden de los 2000. Así que lo dejamos todo abierto para disfrutar del próximo monográfico, Chechu, que estoy deseándolo, pero no te lo puedes ni imaginar. Bueno, yo con muchas ganas, además, también de que las personas que lo estén escuchando, por un lado, que si bueno, entienden que esto es interesante, que lo recomienden en su entorno y gente que de alguna manera entiendan que pueda apreciarlo, seguidores del heavy metal en particular y de Maiden, ¿no?, en general, y por otro lado que nos hagan llegar también sus opiniones, sus comentarios sobre lo que esperan, sobre si están de acuerdo, sobre si no están de acuerdo, sobre si nos quieren decir cosas bonitas o nos quieren poner a parir. O sea, me encanta esto, y bueno, ya también como músico, pues sea lo que uno se expone, ¿no?, cuando uno lanza ahí su producto final y lo pone ahí sobre el escenario, ¿no? O sea, que bienvenida sea cualquier opinión. Así es, así que Chechu, solo puedo darte que las gracias por estar aquí, ¿vale? Así que un placer. Gracias a ti por invitarme y hasta la próxima. Bueno, solo decir, larga vida, Rock and Roll. Now I'm strolling through the park. When the lights began to change, I sometimes feel a little strange. Little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have constant fear there's something always near. Fear of the dark. Fear of the dark. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock.